FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Radiofonía. Las voces que debemos oír. Nos encontramos en este 8M, las y les trabajadores de la educación repudiando estas políticas brutales que está llevando adelante el gobierno de Milei. Todas las organizaciones sindicales decidimos venir en conjunto, mujeres, varones, disidencias, a mostrar que estamos de pie y que vamos a seguir resistiendo estas políticas de la ultraderecha. Tenemos que estar en alerta, organizadas y en la calle, denunciando, pero también luchando y construyendo un horizonte donde puedan ser alojados todos nuestros proyectos políticos y colectivos. Derechos laborales para todas las trabajadoras. Estamos en contra del fascismo. Estamos también en contra de la quita de derechos a las mujeres con discapacidad. Sabemos que ha caído más de 1 millón de cartas, documentos a mujeres con discapacidad, y la verdad que eso es, nos moviliza a todos y todas. Es realmente preocupante lo que está pasando con este gobierno. Basta a Milei, basta a este gobierno saqueador, hambreador, fascista, que lo único que busca es destruir no solamente a la Argentina, sino a su pueblo, incluido a las mujeres y a los niños, que son los más perjudicados de este Milei, que no solamente trae violencia, sino que también trae este desprecio hacia la lucha de las mujeres. Hoy lo que entendemos es una jornada de lucha, de organización popular, y que esperamos que obviamente siga fortaleciéndose la movilización popular. En nuestro pueblo, pero sobre todo en el movimiento sindical feminista, en el movimiento feminista, hay una fuerza y hay una decisión de no retroceder en lo que hemos conquistado, pero además de seguir peleando por un mundo con justicia social, con igualdad, como lo queremos, y no estamos para decir basta Milei, basta estafador. Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Radiofonía. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchamos al principio del programa los testimonios de las mujeres que participaron en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ahí escuchamos a la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera, Lilia López, a Belén Sotelo, secretaria adjunta de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, a Georgina Orellana, secretaria general nacional de AMAR, militante por los derechos humanos y laborales, les trabajadores, a Remigia Cáceres, secretaria de discapacidad de la CTA de Les Trabajadores, a Cecilia Regues, subsecretaria de Enlace Territorial de la CTA de Les Trabajadores, a Karina Nicoleta, secretaria de Género de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, y a Yamile Skolovsky, secretaria de Géneros y Diversidad de la Central de Les Trabajadores de Argentina, todas en el paro internacional feminista y transfeminista contra el hambre, el saqueo y la crueldad el sábado pasado, el 8 de marzo. Una multitudinaria convocatoria no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el país y también en... Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Maldito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. En el programa de hoy vamos a tener las voces de la prosecretaria de Educación de Cetera y secretaria adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán, hablándonos del 8M. También a Estela Díaz, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Además, vamos a hablar sobre el jubilazo federal con el secretario de Asuntos Previsionales de Cetera y secretario general de la CTA de Les Trabajadores de Río Negro, Jorge Molina, y también vamos a conversar sobre la Jornada Nacional de Protesta que se va a realizar mañana. Un programa con mucha actualidad, muchos temas, como siempre tratamos de hacer. También vamos a tener un fragmento del editorial de ese comunicador, Eduardo Aliberti. Y queremos dedicarle este programa a todos los pueblos que vienen sufriendo esto que es el cambio climático, esto que es el negocio sobre la vida. Vamos a dedicarle este programa a todo nuestro sufrido pueblo, en especial a los de Bahía Blanca, por quienes pedimos a todos aquellos que puedan ayudar, que se acerquen a sindicatos, que se acerquen a iglesias, que se acerquen a sociedades de fomento, a los clubes de barrio, a los clubes de fútbol. En todos los lugares de nuestro país se está juntando todo tipo de ayuda. Nada va a sobrar para estos compatriotas, ya son muchas vidas que se perdieron. Y queremos dedicar especialmente este programa a la querida madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Aida Bobo de Sarti. Una luchadora se fue este sábado pasado, 8 de marzo, 94 años, siempre en la lucha. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no militantes. Concepción Esther Mora Rivero. Había nacido en Capital Federal el 12 de marzo de 1947. Era docente. Estaba en la localidad de Bursaco, provincia de Buenos Aires. Tenía 2 o 3 meses de embarazo. El 23 de mayo de 1978 fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Concepción Esther Mora Rivero, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Yo me llamo Aida Bobo de Sarti, tengo una hija desaparecida el 17 de mayo de 1977. Mi hija tenía 22 años, había ingresado en medicina, trabajaba en el Nuevo Banco Italiano y luchaba por un ideal que creyó justo y nos dejó un vacío muy, muy grande, como a todas las madres, que nunca imaginamos que pudiera pasar una cosa de esas. Por lo menos sabíamos que militaban, pero nunca un horror, un desastre tan grande como hicieron los militares. Nada de nada. Buscamos por todos lados. Una vez fuimos con Azucena al Regimiento 7 de La Plata y ahí sí había un en entradas, que todavía en La Plata, cuando hice la declaración, me preguntaron cómo era posible que tuvieran un libro donde dijera a las personas que entraban ahí en el Regimiento 7. Sí, lo tenía. Era como un libro de actas. Y estaba Beatriz Cristina, pero su apellido estaba borrado. Y no se sabía cuál era el apellido. 17 de mayo del 77, que según parece fue mandada a Devoto. Y yo fui a Devoto, y en Devoto nada, mentira, era una mentira. Y ahí en Devoto conocí a Alicia, yo, Alicia la monja. Porque ella también iba a preguntar en unas ventanitas que había en la calle y ahí nos hicimos amigas y ella ya venía a la plaza. Y me encontré con Adelina de la Plata y ella me miró y me dijo, ¿a usted le pasa lo mismo? Y las dos nos pusimos a llorar porque te imaginas, bueno. De ahí empezamos una relación. Ahí a los pocos días fui a la asamblea permanente que estaba en la calle Paraguay y ahí me vuelvo a encontrar con Adelina y Adelina también estaba haciendo su denuncia y ella me dijo, me voy porque me voy con las madres a la plaza. ¿Qué madres? ¿Qué plaza? Dije yo. Pero yo corrí desde ahí, desde Paraguay hasta Plaza de Mayo atrás de ella. No sabía por qué. Pero ella me dijo que se le iba a plaza con las madres y yo, no sé, me fui corriendo. La historia de Aida Bobo de Sarti, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El pasado sábado 8 de marzo, a los 94 años partió una madre que hizo de su dolor individual una lucha colectiva que sigue alumbrando a tantos y tantas el ejemplo de buscar la verdad y de que ésta triunfe. 94 años de una luchadora. Se fue, como decíamos, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Vida. Aida Bobo de Sarti, hasta siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se durmió, vamos a cantarle porque sueño. Carusel, sensación de que con el alma nos dejó. Vamos ya, vamos ya, vamos por convoco a todos los maestros del mundo. Yo creo que sin educación y salud, este país no va a levantar vuelo. Luis Alberto Spinetta, en Canto Maestro. El sábado pasado, en su programa Marca de Radio, el periodista Eduardo Aliberti, en su editorial, manifestó algunos conceptos que queríamos escucharlos. Hace no tanto, en este programa, hablamos de lo que significó y representó la Carpa Blanca, instalada frente al Congreso el 2 de abril de 1997 con el inicio del ayuno docente. Dio paso a la manifestación más prolongada y efectiva de los 90. Eran apenas unos 50 maestros en reclamo por incrementar los fondos presupuestarios del sector. Se propagó a todo el país y concluyó con la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, junto con que se derogara la Ley Federal del Área. Apenas 50 docentes iniciales, amparados por la CETERA y con el impulso de Marta Maffei y Hugo Yasky, que tuvieron la épica de confrontar cuando los rodeaba un desierto. Fue un lugar, una sede fija, que simbolizó durante 1.003 días la mayor de las resistencias al desguace de Menem. Ayunaron 1.400 maestros en 86 grupos, aumentados a 200.000 que protestaron de igual modo en 48 horas al largo y ancho argentino. Los visitaron 7.000 escuelas, 2.800.000 personas y 96 delegaciones extranjeras. Hubo 475 acontecimientos artísticos y culturales. Empezaron 50 maestros. Y en este editorial que hacía Eduardo Aliberti el sábado pasado en su programa Marca de Radio, reviviendo lo que fue la Carpa Blanca docente, 1.003 días de ayuno, con todas las descripciones que se llevaron adelante, agrega y habla sobre la contratapa de una periodista, Raquel Robles. Escuchemos la conclusión del editorial de Eduardo Aliberti. Ayer, en su notable contratapa en Página 12, la colega y escritora Raquel Robles convocó desde el título al poder de Grayskull, en alusión a la fortaleza ubicada en Eternia y lugar de procedencia de los atributos de He-Man. Cuando miramos a los costados y vemos la desesperación por encontrar un héroe o una heroína que nos saque de este lío, ¿no estamos esperando a un apasionado del poder? ¿No estamos buscando a alguien que acumule supervivencia? ¿Alguien malo, pero por las razones correctas? Robles culmina proponiendo que, a lo mejor, en vez de mirar hacia la colina más alta, a ver cuándo viene el que ostente el poder de Grayskull, podríamos ir caminando por la calle hasta encontrarnos con esos otros héroes que acumulan supervivencia sin angurrias de poder. Esos viejos que cada miércoles, sin siquiera una norma PLA que encabece alguna columna, vuelven y vuelven a poner el cuerpo. Quizás ese sea el famoso héroe colectivo del que hablaba Esterheld. Por ahí no hay que ir a buscar grandes experiencias de construcción popular, sino empezar por no dejar que los cebados de poder acumulen más muertos. No sé. Pero hay cosas que, aun dando tumbos en la tiniebla más densa, podemos animarnos a afirmar hay quienes están resistiendo. Y esa es una invitación que no podemos declinar. ¿Esta es una convocatoria meramente sentimental, carente de escrutinio político? No. Porque lo único que falta... es perder de vista que medir la dimensión de lo político comienza por aspectos básicos de solidaridad, de sentir que el sufrimiento del otro debe tener un componente del propio. Además, que es parte de lo mismo y, según la inmensa mayoría de los indicios, si se continúa esperando que en el campo nacional y popular surja algo de arriba para abajo, parecería que hay que esperar sentados. ¿Cómo es? ¿Poner el cuerpo se acabó? ¿Movilizarse es de modé? ¿Postear es la única reacción? ¿El contragolpe es solo escudriñar las interacciones positivas o negativas en las redes? ¿Esto se termina, y gracias, en adjudicar crueldad a los libervirgos y responderles con memes creativos? Puede ser, vaya a saberse. No es el inmovilismo lo que enseña la historia del pueblo argentino, o por lo menos de sus minorías intensísimas, hasta antes de que los medios lo convirtieran en la sociedad o en la gente. Bernardo Neustadt, ese comunicador extraordinario primero de la dictadura y luego del menemato, supo primerear rotulándolo como Doña Rosa, que ahora son los ciudadanos de bien. Que vayan a ganar esos no es lo que demuestra el volver al futuro del empate hegemónico entre los proyectos populares y los oligárquicos, aunque pueda ser cierto que las circunstancias epocales son inéditas. Y en cualquier caso, lo irremediable sería asistir a esa victoria con los brazos bajados. Así que sea grande Chacarita. Así concluía el editorial de Eduardo Aliberti en su programa Marca de Radio el sábado pasado. Hoy todos al jubilazo federal acompañando el reclamo que hace los trabajadores, las trabajadoras por nuestros queridos jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, todos a la calle, a no bajar los brazos, de pie. La única lucha que perdemos es la que abandonamos. Jubilazo federal, 17 horas frente al Congreso Nacional y en todo el país. Jubilazo federal. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Llama todas las mañanas, con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Triste porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. A nosotras y nosotres nos encuentra en la calle luchando, como lo hemos venido transitando desde que asumió Milei, desde diciembre del 2023, porque lo que estamos resistiendo es este desmantelamiento del Estado, este intento de disolución nacional, de fragmentar el tejido social y reducirnos a una supervivencia en términos individuales, que es lo que pretende el neoliberalismo y el capitalismo. Entonces, para nosotros, en esta, y nosotras y nosotres en esta lucha, lo que intentamos es precisamente recentrar en nuestros derechos, en la construcción de derechos que hicimos, por los que vamos a seguir peleando, vamos a seguir defendiendo, y además esta es una lucha solidaria, porque recoge todas las luchas que se dan en la Argentina, que se dan a nivel continental y que se dan a nivel mundial, que más que nada tienen en el horizonte la defensa del derecho a la vida, en términos de la vida digna, de un ambiente sustentable, de una política que distribuya de manera justa la riqueza, de una política que no genere, como hoy dice nuestra consigna, que es contra el hambre, contra la crueldad, contra el abandono. Creo que más que nada el sentido propositivo de esta movida hoy, decir que seguimos celebrando la construcción de organización, la construcción de unidad, la construcción de lucha para defender nuestros derechos, para defender nuestra identidad, para defender nuestras identidades, nuestras culturas. Creo que por eso estamos en la calle una vez más. Silvia Almazán, prosecretaria de Educación de Cetera y secretaria adjunta de SUTEBA, hablándonos del 8M. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El que cree en la libertad de la voluntad nunca ha amado u odiado. Pobre no es el hombre cuyos sueños no se han realizado, sino aquel que no sueña. Palabras maestras. Aún un reloj parado tiene razón dos veces al día. Marie von Ebner Eschenbach. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Juana Larrauri nació el 12 de marzo de 1910 en el barrio de Floresta, en Capital Federal, cancionista y militante política. El pueblo la bautizó Juanita Larrauri. Debutó en 1931 por Radio Nacional y trabajó en su trayectoria por casi todas las emisoras. En 1936 se consagra en Radio del Pueblo y registra su primer disco con los temas Sueño Fue y Castigo. Ya vendrá el castigo por el mal que has hecho, cuando los recuerdos surjan en tu pecho lastimándote. Salvo breves giras por el interior y por algunos países vecinos, su labor fue radial. Juanita adhirió al peronismo. Esto la obliga a suspender sus actuaciones, que retoma por muy poco tiempo. Eva Perón la eligió para organizar la rama femenina del Partido Justicialista a nivel nacional. Fue electa senadora por la provincia de Entre Ríos para el periodo 1952-1958, mandato que fuera interrumpido por la fusiladora que destituyó al presidente Perón en septiembre de 1955. El tiempo la convirtió en una de las máximas dirigentes de la rama femenina del movimiento en todo el periodo de la resistencia peronista. Juanita grabó el tema Partidario. Pero ni por vida, la vida queremos dar. Por vida capitana. Iba capitana. Y en el año 1972 se dio el gusto de volver al disco, esta vez en un larga duración titulado Canto para mi pueblo, con 12 temas. De sus interpretaciones recordamos La piba de mano a mano, Juana Larrauri. Juanita Larrauri se fue de gira en la ciudad de Buenos Aires el 21 de febrero de 1990. No hay derecho ni al rechifle, no hay derecho al pataleo. Cada uno de su vida es dueño de disponer. Vos batís que solo he sido en tu pobre vida paria. Último regalo dándolas de mozo taura, lisa, simple, llanamente, solo una buena mujer. Son macanas, yo he formado y por mí hasta caminaste. Si estabas más que tirado, estabas en el final. Te di amor y te di peso. Te enseñé lo que es vergüenza. Te complací hasta el capricho de cortarme las dos trenzas y al final me resultaste uno más del carnaval. Y si hoy tengo en mi cerebro berretines de bacana y un pibe con mucha guita, no lo podés extrañar. Hablas de puro seco, acosado por la envidia, campaneando mi repunte, te envenenas con la tirria de aquello que no supiste a tu lado conservar. De las cuentas que hay pendientes, es mejor que no converse. Vos a mí me estás debiendo casi hasta el año 2000. Yo en cambio en el mano a mano solo debo las angustias que por culpa de tu clase los domingos en Palermo eran al final el postre para poderme dormir. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Puedes estar tranquilo, tengo vento, tengo pinta y algo más que juventud. Y llevándote la contra, una noche de garúa, cuando estés bien arruinado, cuando estés bien en la rúa, compensando el mano a mano, tendrás que venir a mí. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy se va a realizar en todo el país el jubilazo federal. Las y los docentes de CETERA acompañamos el justo reclamo de las compañeras y compañeros jubilados por un aumento de emergencia, medicamentos sin cargo y prórroga de la moratoria. Estamos en comunicación con el secretario de Asuntos Previsionales de CETERA y secretario general de la CTA de Les Trabajadores de Río Negro, el compañero Jorge Molina. Jorge, contanos otra vez cómo se prepara el jubilazo para hoy. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenas tardes, un saludo para vos, para toda la audiencia. Y se está preparando, por supuesto que el epicentro más importante va a ser en la puerta del Congreso, por lo que implica que históricamente, lamentablemente, desde que comenzaron las movidas, el gobierno ha respondido con represión, lo que ha generado, además del repudio de la gente, un alto grado de movilización. Entonces, esta campaña que comenzó por estos tres ejes hace más o menos un mes, desde las 2 CTA, la CETERA, como parte también de la CTA y en el marco de la multisectorial en defensa del sistema de seguridad social y de las jubilaciones, va a confluir acompañando esta marcha de jubilado y jubilado, donde por suerte vemos que se están sumando muchísimos sectores, desde las hinchadas, los distintos equipos de fútbol, hasta, bueno, sectores de la CGT, las 2 CTA que han estado acompañando el jubilazo van a estar, la CETERA, y gente que se va sumando y se están repitiendo actos o acompañamiento en casi todas las provincias del país. O sea que hoy va a ser una jornada muy importante de acompañamiento a un reclamo que es totalmente justo de uno de los sectores más postergados y que más ajuste recibido por parte del gobierno de Milei. Uno se asombra, Jorge, por esta inmediatez del WhatsApp, de Internet, pero siempre las canchas, los clubes de fútbol han sido caja de resonancia de los reclamos y las alegrías populares. Recuerdo por los 70 el insulto, la canción a un ministro que prefiero no nombrar, de Bienestar Social, llamándola a él y a la madre, ¿no? Sí, recordemos que, por ejemplo, la Junta Militar, había algunas canchas que no podían ir los miembros porque eran también repudiados y se los insultaba de pie a cabeza porque justamente representaban a la dictadura en los 90. Y bueno, y recordemos el Diego, que es un símbolo, una síntesis de lo que es el sentimiento del fútbol, cuando dijo que había que ser muy cagón para no defender a los jubilados y jubiladas. O sea que el fútbol es un sentimiento popular en todo sentido. Por eso también la derecha intenta privatizarlo, no tan solo para hacer negocios, sino también porque en realidad no le gusta esta cuestión popular y caja de resonancia de muchos temas del pueblo en las canchas de fútbol. Mañana se va a realizar una jornada nacional de protesta, un paro nacional docente. Sí, es una jornada nacional de protesta donde cada provincia define la modalidad. O sea, hay lugares donde se van a hacer marchas, lugares donde se van a hacer radios abiertas, concentraciones. La idea es justamente reclamar y exponer la falta de paritaria docente nacional con una propuesta acorde lo que reclaman todos los docentes en el país, la falta de aumento del presupuesto educativo, de inversión educativa, la restitución de los fondos socioeducativos que debían estar en todas las provincias y que no se han enviado, el aumento del incentivo docente nacional que no se ha depositado a las provincias, o sea, primero que nada queremos que se deposite y segundo que se actualice en función, por lo menos como mínimo, de la inflación de toda la época desde que se lo dejó de pagar hasta la actualidad. O sea que también es una jornada muy importante en defensa de la escuela pública en todo el país, que lleva adelante la CETERA. Jorge, bueno, sabemos que, por supuesto, CETERA es federal. En este caso, que vos, tu trabajo en la CTA de provincia de Río Negro, ahí la situación de los docentes y de los empleados estatales, ¿cómo se encuentra en este momento? En este momento mejoró un poco en función de que hubo una propuesta paritaria a fines del mes pasado que fue aceptada. Por eso, por ejemplo, Río Negro es una de las provincias que no va a ser paro, va a ser el reclamo por la paritaria docente nacional con otro tipo de actividades. Mejoró en función de cómo veníamos, porque no había ninguna propuesta salarial. La propuesta no es que fue aceptada con bombo y platillo, pero sí fue importante que los compañeros y compañeras recibieran un incremento en el bolsillo, ya que desde el mes de septiembre tenían sus salarios congelados. Y ahora la expectativa, porque se ha fijado que en función de cómo se vayan dando la inflación en los distintos meses, se debería convocar nuevamente a paritaria para ir actualizando el sueldo. Así que es una situación ahora un poco más calma a nivel provincial, pero que por supuesto reclamo la CETERA nos toca, porque por ejemplo, si bien acá el gobierno provincial paga el incentivo docente, no lo suspendió, lo está haciendo a valores del año pasado, o sea, hace un año que está sin tocar el incentivo docente. Con lo cual sería muy importante, por ejemplo, para esta provincia, que la paritaria docente nacional restituyera el incentivo docente, porque además esa plata ingresaría a la provincia y se sumaría a la que ya la provincia está poniendo, y que además se actualice dicho valor. O sea que, y aparte, por supuesto, estamos sufriendo la crisis de los menores fondos a nivel nacional. Las escuelas tienen muchos problemas edilicios, la falta de las computadoras, los libros, etcétera, etcétera, que los garantizaba Nación. Es una provincia, por supuesto, como en todo el país existe, y es algo que los docentes rionegrinos también vamos a reclamar. Además, hablaban de las becas, hablaban del refuerzo del almuerzo, hablaban de la copa de leche, se hablaba de muchas cosas, porque a veces hay mucha gente que cree que solo es un reclamo salarial el que realiza la docencia argentina. Y es también, en las mejores épocas siempre se hizo de condiciones laborales, imaginemos ahora cómo estamos. Claro, porque por la paritaria docente nacional no discute únicamente salario y condiciones de trabajo. Discute todo esto que vos dijiste. Cuando decimos de gasto socioeducativo, incluyen desde la computadora, los libros, las partidas necesarias para mantener la copa de leche, los comedores escolares, los gastos de infraestructura. O sea, cuando hablamos de la ley de financiamiento educativo, mayor presupuesto educativo, para justamente mantener todos los gastos de infraestructura de todas las escuelas del país. O sea, las acciones de la CETERA son en defensa de la escuela pública. Cuando hablamos de la escuela pública, hablamos no tan solo de la situación de los docentes, sino también la situación de los alumnos y por lo tanto de su familia. Porque muchas familias, por ejemplo, lamentablemente, y más en épocas de ajuste como esta, por ahí la única comida más o menos sustanciosa que reciben en la que está en la escuela, y o por ahí la posibilidad de tener una computadora es porque la brinda el Estado, o tener un libro que pueda retirar de la biblioteca, o tener un deporte extracurricular dentro del área de educación física, o alguna cuestión de arte, escuelas de música, por ejemplo, orquestas infantiles, etcétera, etcétera. Sobre todas esas cuestiones estamos hablando cuando decimos de la defensa de la paritaria docente nacional y una jornada de lucha nacional. Jorge, concretamente vamos a decir, hoy se realiza en todo el país el jubilazo federal. Ahí en Río Negro hay algunos epicentros donde pueda la gente juntarse a reclamar por aumento de emergencia, medicamentos sin cargo y prórroga de la moratoria. Sí, sí, con horario dispare, porque por ejemplo, en Bariloche todos los miércoles al mediodía se hace una movida en la Plaza del Centro Cívico, se va a repetir, no se cambia el horario. En Cipolletti, por ejemplo, se hace en el mismo horario, o sea, en Bariloche ya es al mediodía. O sea, con distintos horarios, pero sí, hay una hay acompañamiento en distintas localidades a esta medida que, repetimos, sabemos que el epicentro está en Capital, en el Congreso Nacional, pero también sabemos que es importante que esto ocurra en todo el país, como está ocurriendo también, sabemos que hay movidas muy importantes en Córdoba, en Santa Fe y en otras provincias de nuestro país. Entonces, bueno, por supuesto, decimos que la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, precisamente recordando, por supuesto, la Carpa Blanca, sí. 1003 días. Sí, sí. Es el lugar donde históricamente han llegado las marchas federales, la Marcha Blanca, las distintas acciones de tanto la CETERA, la CTA, del Movimiento Obrero, de los jubilados. Los jubilados también han tenido siempre generalmente el punto desencadenante en el Congreso o en la Plaza de Mayo, pero es importante que se replique también en el resto del país porque, digamos, una caja de resonancia también donde en todo el país le estamos diciendo basta de represión a los jubilados y jubiladas, y por otro lado le decimos medicamentos ya para todos y todos, ninguna restricción, la moratoria que se mantenga y un aumento extraordinario para los jubilados y jubiladas. Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de CETERA, además secretario general de la CTA de Río Negro, un abrazo enorme, vos sabés cómo te apreciamos y a seguir en la lucha. Sí, bueno, muchas gracias por el saludo, también el afecto mutuo. Y sí, son épocas, siempre el movimiento obrero tiene que estar en constante lucha, ¿no? Nada más que a veces tenemos gobiernos donde luchamos para estar mejor y otro donde luchamos para que no nos quiten derechos, y es donde las luchas son mucho más fuertes y más duras. Yo creo que este es un momento de muchísima lucha, de muchísima también solidaridad y de unidad con el resto de los sectores para poder dar vuelta a esta historia y demostrarle a este gobierno y a los que sectores de poder que intentan de aplicar este ajuste salvaje que el pueblo argentino tiene historia, tiene fuerza, tiene memoria y que no vamos a permitir mansamente que nos restrinjan los derechos que nos han costado muchísimo, inclusive la vida de compañeros y compañeras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de CETERA. Me encanta ser como que no tenés idea quién soy. Parece que una vez más las calles de Argentina se llenaron de las mujeres, de los colectivos de la diversidad y de varones también, de las organizaciones sociales, sindicales, feministas, de trabajadoras, y mucha gente independiente suelta, las vemos pasar todo el tiempo por las veredas, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en toda la provincia y el país entero, y es la fuerza de estar movilizadas, así conquistamos los derechos y así los vamos a defender. El gobierno nacional tiene una política de arrase, de desentendimiento, de destrato hacia las mujeres, y nosotras al revés, tenemos una política de encuentro, de contramarred, de defender nuestras comunidades y de, con todo, incluso en los tiempos más difíciles, buscar el bienestar nuestro, pero sobre todo en las personas a las que amamos. Por lo tanto, con esa fuerza transformadora, con esa fuerza de cuidado, es con la que estamos este 8 de marzo diciéndole a Milei, con nosotras no te metas. Estela Díaz, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, hablándonos del 8M. Quiero Maestro. El programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Miguel Delib nació en Valladolid, España, el 17 de octubre de 1920. Fue escritor, periodista, caricaturista, crítico y también docente. En 1948 edita su primera novela, La sombra del ciprés es alargada. Un año después lo hace con Aún es de día. En 1975 ingresó en la Real Academia Española. Obtuvo premios de la crítica, Príncipe de Asturias de las Letras, Nacional de Literatura, el Cervantes y también el Nacional de Narrativa. De su obra citamos El Camino, El Disputado Voto del Señor Cayo, Las Ratas y Los Santos Inocentes. Miguel Delib pasó la inmortalidad en Valladolid, ciudad natal en España, el 12 de marzo del año 2010. Entre los libros de la buena memoria. Nos encontramos en este 8M, las y les trabajadores de la educación repudiando estas políticas brutales que está llevando adelante el gobierno de Milei. Repudiamos este atentado que está haciendo contra la democracia de nuestra República Argentina. Y por supuesto que defendemos este 8M, nos movilizamos y marchamos en todo el país defendiendo nuestros derechos conquistados, por una patria más justa, por justicia social, por no a la discriminación. Así que hoy estamos de pie, las y los docentes de todo el país. Era la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera, Lilia López, en la jornada del pasado 8M, Paro Internacional Feminista y Transfeminista, contra el hambre, el saqueo y la crueldad. Las trabajadoras marchamos a Plaza de Mayo. Fue el sábado pasado. Hoy, a las 17, jubilazo federal frente al Congreso por aumento jubilatorio, medicamentos sin cargo y prórroga de la moratoria previsional. Mañana Cetera convoca la Jornada Nacional de Lucha con diferentes actividades en todo el país. Esto fue Canto Maestro, emisión 927. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Qué petulancia es sujetar una esperanza. Es que hay un guía que te alumbra cada día para encenderte suave y fuerte. Es tu coraje, coraje, coraje. ¿A qué se debe tu ternura y tu paciencia? Es que hay un tanto de misterio y de encanto para poder seguir de pie hasta el fin. Coraje, coraje, coraje. Coraje, coraje, mujer.